¿Quién lo podrá decir? ¿Los que están escuchando? ¿O los que están oyendo? Porque no es lo mismo escuchar que oír. Atención, entonces hoy hay que oír. Hay que abrir bien, bien, bien las orejitas. Sacarse ahí con el dedito meñique la cerita, la pelucita. No sé, todo lo que se va acumulando. Hay tierrita también por ahí. ¿Por qué no? Un musguito, qué sé yo. Puede hablar. Muy poquito puede hablar, pero puede hablar. Por supuesto, no le vamos a impedir la voz a una niña. Hola. Hola. Ahí está. Bien. Que yo me compré unas zapas nuevas que hacen luz en el talón. Atención, atención, todo el valle, Nayarita Munay tiene zapatillas nuevas. ¿Por qué? Porque hoy estamos de fiesta. Estamos de fiesta, re fiesta, nos vamos a infiestar. Y también tengo unas zapas que, unas botas que son nuevas. De lluvia. Así de que lluvia. Estás así, listo, tenés alta llanta para rato, bota y zapatilla. Bueno, antes que nada, un llamado a la solidaridad, Atención ahí a la CONE ahí del Centro Cultural Eduardo Galeano y tantas otras cosas que anda haciendo por ahí, ahí en el Cerro Radal. Por favor, la producción le solicita que nos envíe su teléfono, no el teléfono, sino el número de teléfono, porque no nos va a mandar el teléfono, sino después cómo se comunica. Entonces, por favor, comunicate con ahí a la producción. Está hoy usando dos celulares, el 154-53-9696, el 02945, porque somos así, interprovinciales. 02945-1569-6349. 1569-6349. Y si no, acá a los teléfonos fijos de nuestra emisora. El 44-55-800, el 44-55-999, cachimil. Y no solo la CONE, todos y todas, toditas y toditos aquellos que nos están escuchando pueden llamar, pueden decir, pueden comentar, cantar, contar, refranear, bueno, qué sé yo, todo lo que se les ocurra, siempre ahí, ¿no? Tranqui, sin ofender a nadie, con... Se puede decir caca, sí, se puede decir caca. La otra vez alguien, Danielito, ahí también de la zona de Lago Puelo, que no le vamos a decir el apellido porque es muy conocido, Danielito me dijo, casi llamo y empiezo a decir toda caca, pis, pito, chucha, culo, todas esas cosas quería decir. Yo dije, ¿por qué no llamaste? Dale, aprovechá la hora del recreo, te da esa posibilidad junto a Radio Goga, el templo del arte. Bueno, estamos acá pleno, recién saludó Nayarita, tenemos acá todo otro grupo infantil, vamos a llamarlo así, integrado por Jahuel Paz, aquí en Licán, y Juana, que están acá con un motivo especial. La productora se ha dado cita del otro lado del vidrio, además de Katy, está Moniquita ahí, toda emponchada hasta que pueda entrar en el clima del programa. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy es un día especial, ya lo vinimos anunciando. Estamos por cumplir años. Todavía no. Y año, cumplir año. Uno solo vamos a cumplir. Lo cual es bastante ya. Tener un año implica que uno tiene, a su vez, un año menos por vivir, ¿no? Depende cómo se lo mire, el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Nosotros lo que vamos a ver, el vaso medio lleno, por supuesto. Todavía nos falta un montón de torta porque además hoy, como inicio de este nuevo, el segundo ciclo de la hora del recreo, ya no va a ser una hora, va a ser una hora y media. La torta más grande, así podemos hacer o más porciones o las mismas porciones más grandes. Y acordate que nosotros no nos quedamos con la mejor parte. Parte y reparte, igual para todos hasta la última amiguita. Pero bueno, la producción sin dirección va a dar paso ahora al locutor oficial, que, bueno, vamos a comenzar así este emotivo acto, Adelante, locutor. Bueno, para dar inicio a este sencillo pero emotivo acto solemne, invitamos a todos los que nos están escuchando a ponerse de pie para oír los acordes de nuestro himno nacional por la banda confónica Say No More. Thank you. Bueno, muchas gracias a la banda confónica Say No More por este inicio del himno nacional. Invitamos ahora a todos a sentarse, claro, porque si estaban de pie, ahora por favor pueden sentarse. Y con todos ustedes, la audiencia de la comarca andina del Paralelo 42, hablará, nos dirigirá la palabra el creador y productor general de la Hora del Recreo, profesor Fernando Jiménez. Bueno, la verdad es que me toman así un poco desprevenido, ¿no? Porque yo no soy muy de hablar. Soy de hablar, pero en estos actos así tan solemnes, oficiales, oficiosos, tengo poco para decir, ¿no? Acá tengo como 5 carillas que escribí, primero que nada, gracias por oír. Realmente es una alegría inmensa que esta idea cumpla un año volando por el aire del valle. Les cuento que germinó esta semilla en marzo del año pasado. Tomó forma un 14 de mayo, gracias a la confianza de Quique Cavaleiro, del Chino Wisman y, claro, de Ralph, el querido Ralph, que fue creciendo la semilla con el amor, la paciencia, el trabajo de tantos y tantas que pusieron sus dones en ideas, en técnica, en dedicación, y se prendieron en que este es el tiempo de recrear, es el tiempo de recreer para que el mundo mejor que tantos y tantas soñaron y sueñan y seguramente seguirán soñando, sea cada vez más real para todos, para todas, para toditas y para toditos. Mi amor y gratitud a la producción familiar sin dirección, porque me bancan a mí, que casi siempre no soy tan divertido como el mago eléctrico. ¿Eh? Muchas gracias. Música, Katy. a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tu sueño. Bien, Aira y Arita hizo sonar el cuenco de Goga, que lo distingue en el aire. Y bueno, vamos a decirle gracias primero ahí a los Beatles, con la banda, estuvieron tocando ese tema que tendría que ser, así como el himno de Charlie, tiene que ser un himno de toda la humanidad. Todo lo que necesitas es amor, amor y más amor. Y nosotros tratamos sábado a sábado de, no sé si darte amor, porque por a través de tu oreja te damos amor, por a través del aire te damos, con la música, con los cuentos, con los personajes que algunos no son tan amorosos, pero hoy es un día de, así, bien hippie es hoy, paz y amor, así que piojo, pioja pueden acercarse. Tenemos una torta, no se la imagina, hoy es una torta de verdad. Hoy es una torta que hizo Moniquita. Después le vamos a contar. No vamos a ir dando detalles porque si no se nos va a llenar acá el programa, ¿viste? Y no, nosotros repartimos la torta, pero bueno. Hasta ahí nomás. Bueno, gracias a Jimena que ya se comunicó con nosotros. Nos mandó un mensajito hermoso. Dice que le hacemos subir el volumen. Yo no sé si sube el volumen de la radio para no escuchar a los que están alrededor. O si le hacemos subir el volumen energético. Sí, Nayarita. Adelante, el móvil 1. No, acá al aire, no al oído, que tengo el auricular, no la puedo escuchar. Diga. De que vamos a comer la torta. Claro, ¿qué te parece? Más vale, Nayarita Munay. Bueno, ahora sí, estoy un poco más tranquilo, un poco nada más, ¿no? Porque esta confusión de tantos invitados, ¿no? Mismo el sábado pasado, la profesora, el profesor, Claudio, Betina... Daniel Fontenla, todos me decían Fernando de acá, Fernando de allá, profesor Jiménez, por suerte apareció ahora el verdadero, estaba ahí oculto en la sombra, podríamos decir, en el buen sentido, porque todos tenemos una sombra y hay que reconocerla, hay que integrarla, hay que hacerla parte de nosotros. Bueno, gracias Jimena, gracias. Si te animás, obviamente, llamá y te sacamos al aire y decís lo que vos quieras, lo que te recreás y te la recrees, sí. Nayarita, ¿usted me está tocando para decir algo o no? Me toca nomás de amorosa. Bien, ahí está. Se rió la locutora que después va a hablar. ¿Va a hablar la locutora? Sí, ahí está. Mucho, muy suave porque la tenemos un poco lejos todavía de la mesa. Después va a hablar. Bueno, ¿qué estaba por decir? Doy vuelta a la hoja, como se dice vulgarmente. Bueno, me atormentaba eso, que todos me confundían. Por suerte nadie me quiso cobrar deudas de este... Hombre que, no sé, vaya a saber si por ahí las contrae y dice, cóbrese el almago eléctrico. Ojo. Bueno, y también algunos y algunas que no están ahora por la comarca y andan por otros lugares del mundo que pueden ser múltiples y variados. Desde Puyén, que sabemos que nos están escuchando, ahí les mandamos un saludo a Gaby, a el Eduardo, amigos de tantos años ahí en el Puyén. También en Buenos Aires. En Buenos Aires nos están escuchando. A lo mejor se despertó y nos escucha a la Sole, que le mandamos un beso enorme a la Sole, que ya la vamos a nombrar. Y así, especialmente a mi querido bailarín, a Juan Salvador, mi hijo mayor, que me prometió que hoy se iba a despertar temprano para escucharnos. Así que le mandamos un saludo. Le vamos avisando a toda la comarca que Juan Salvador en verano va a estar bailando por acá con una banda así de amigos y amigas. ¿Qué? Nayarita, diga. Fuerte, hable, que la gente la escucha. Es que vamos a ir a la pileta. También. Hoy. Sí, hoy, para festejar al agua todos. Bueno, ¿y qué hace esta gente que está lejos? En Buenos Aires, en Epuyén, en qué sé yo, en Bangkok. Pueden estar en cualquier lugar, en Latinoamérica, todo el continente querido de Latinoamérica. Bueno, ¿qué hace? Vale al internet, se internan ahí y te ponen Goga FM, ¿no es cierto? Y ahí sale la radio, ahora en este momento escucha directamente la hora del recreo, en vivo. Porque no hacemos los vivos y estamos vivos, gracias a Dios. Y si no, si usted quiere guardar o recuperar, tiene ahí un archivo que lo empezó a hacer Ezequiel el año pasado ahí como podía, porque tenía que hacer un montón de cosas técnicas. Y ahora, ¿quién lo está haciendo? El Arcángel, nuestro amigo el Arcángel, que también lo vamos a nombrar. Así que usted puede recuperar, recordar, reescuchar todos los programas, el que más le gustó, porque ahí dice, ay, este estaba re bueno el cuento, ay, este estuvieron los Maguidanche, ay, en esta Nayarita contó el cuento de la manzana dorada. Sí, adelante, locutora Nayarita. Que nosotros estamos en el cielo. ¡Ajá! ¡Bien! ¿Ahora estamos en el cielo? ¡Upa! ¡Qué buenísimo! ¡Y por la magia! ¿La magia existe, Munay? No, porque el cielo llega hasta el piso. Claro, nosotros estamos haciendo realidad el cielo en la tierra. ¿Qué me vienen a contar que cuando te morís vas al cielo? El cielo tiene que estar acá en la tierra, ¿no es cierto? Y no, que vamos porque, a esperar a morirnos. Porque si te morís, te subís y te vas para allá arriba. Vaya a saber para dónde uno sale, Nayarita Munay. Y eso habría que preguntárselo al que se murió, porque después los demás, chamuyos, le cuentan lo que a uno le parece, el cielo, el infierno. Otro, no sé, el nirvana, la iluminación. Te vas hasta el espacio. Ahí me gustó. Usted cuando anduvo con su mochilita con cohetes allá por el inicio de este programa, ¿se veía el templo de Goga? ¿Se veía ahí? Se vio una casita con un cine de chiquito. Claro, porque usted vuela muy alto. Usted tiene que volar bajo, como decía porque Facundo Cabral a veces. Radio. Y era la radio. Y me veías vos ahí con los auriculares, mi gorrito veía de... Una personita muy chiquita. Muy chiquita. Bien, y ahí agarrábamos la lupa, ¿no? Y con los mapas. Sí, porque me parecía que era Tommy. ¡Tommy! Ajá. Tommy estuvo acá. Estuvo acá, nos contó de su gatita, Estrella Bonita, estuvo y su mamá Leticia. Pero murió. Y bueno, así es la vida, la Valentín. Vida. Valentín. La vida y la muerte. Valentín. Murió. Usted me está hablando de Valentín, miren, me suena, hay alguien que está cumpliendo años, ya cumplió años en realidad. Y hay un nene que tiró la cocinita en el jardín. Ay, ay, ay, bueno, pero hoy no contemos cositas así de mandar en cana a los amigos, porque a cualquiera se le cae una cocinita en el jardín. No, él, porque él no era como nosotros que sabía mucho, era medio tontito. ¡No! ¿Cómo le va a decir medio tontito a un niño? Por ahí era así, distraído. Porque él tiró la cocinita. Bueno, pero por ahí no la tiró a propósito. Pasó así, la rozó, se le cayó o estaba distraído. No, sí, la tiró a propósito. Bueno, y bueno, estaba enojado por ahí, dijo, ¡ah, no rompo estaba todo! Estaba enojado. ¿Por qué no sabía tanto? Entonces ahí está. Tiró. Bueno, no sabía que explicarle. Al que no sabía que enseñarle, no decirle tontito. Y le tontín. Pegó en la cabeza a Nico cuando ¿y iba tenía casco, antes. Nico? No. Bueno, después contamos. Contamos más pormenores así de la vida de los niños y las niñas en los jardines, en las escuelas. Ahora, me perdí, me hace perder esta niña. Me lleva por ahí el universo, me habla de la que vea, el cine, chiquito, a mí con los auriculares. Bueno, yo estoy acá con mi gorrito tipo estilo, mongorito, y mi distintivo que ustedes me ven por la calle. Les doy esa pista, me pueden reconocer con un, ¿cómo se llama esto? Un pin. Pim pam pum, un pin redondo con el logotipo de la planta que después vamos a hablar de ese festival tan lindo que hubo el sábado, a favor de la legalización. Porque así somos, la productora familiar. Nos la jugamos, no tenemos ningún problema en decir las cosas porque estamos convencidos de lo que decimos. Bueno, saludamos entonces, saludamos, sí. ¿Hay alguien al aire? ¡Qué lindo! Decime, ¿cuál es tu nombre? Ahí se escucha. Sí, se reescucha. Hola, ¿cómo? A ver, vamos, hola decimos, me parece que hay un niño, pero nada de soplarle ahí atrás, decir esto, decir aquello. Hola, Fernando. No, bueno, Fernando ya se fue, el profesor Fernando, el que te habla es el mago eléctrico, querido, ¿cómo te va? Hola. Hola. Soy Camilo. Oh, pero me da una emoción tremenda, Camilo, que nos encontramos el otro día precisamente ahí en la Plaza Pagana, en el festival. Ajá. Ajá, y Camilo sabemos que en cualquier momento va a estar acá en vivo y en directo, pero hoy se animó a hablar por teléfono. Ah, ¿te puedo decir algo? Por supuesto, más vale. No, lo que te quería decir es que tengo perrito nuevo. Bien, ahí está, está el gatito de Tommy y el perrito nuevo, ¿ya tiene nombre? ¿No se acuerda? Ahí consulta. Un segundito que... Sí, sí, más vale, tomate el tiempo que quieras y tenés una hora y media. ¿Cómo no te voy a dar un segundito? Jacún se llama. ¡Jacún! Es una semilla del Salvador. Es una semilla del Salvador. Ah, una semilla. ¿Y qué da esa semilla? ¿Qué planta? ¿Qué tipo de planta? Se llama árbol de pacún. Se llama árbol de pacún. Árbol de... Ah, pacún, pacún. Y es negrita como los ojos de pacún. Bien, me encantó el nombre y aprender algo. Después le vamos a también, cuando usted venga por acá, amigo Camilo, tráigala a su mamá, no la deje. Y le vamos a preguntar cosas del Salvador, porque ella, por el acento que escucho ahí atrás, es salvadoreña. Sí. Bien, bueno, contanos, ¿qué es de tu vida, Camilo? ¿Está linda tu vida? ¿Estás contento? Sí, contento. Y mi gato está como loco. Cuando baja, la ve ahí en la... Mira, justo donde estaba... Justo donde está bajando, por ejemplo. Sí. Donde termina la escalera. Y se sube al termo. Al termotanque, para estar calentita, capaz. Al termo. Sí. No, porque el perro está ahí nomás. Ah, o sea que es el auténtico dicho perro y gato. ¿Eh? Ajá. Sí. ¿Se va para el termo el gato o la gata? ¿Qué era que me dijiste que tenías vos? ¿Una gata o un gato? Una gata y una perra. Ah, y encima son del mismo sexo. Y bueno, imagínate, ¿no? Porque por ahí son macho y hembra y se hacen más amigos. Pero son las dos hembritas y se arma ahí el lío. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, no. ¿Querés contar algo más, Cami? ¿Alguna canción, alguna adivinanza, algún refrán que tengas? Lo que... ¿saben cuál es el colmo de los colmos? El colmo de los colmos. A ver, espera, déjame pensar un ratito. El colmo de los colmos, tener un árbol de olmo. No. No, a ver, vamos a dar la oportunidad porque... Espera. Acá tenemos... Tenemos varios. A ver, ¿quién se anima? A ver, el colmo de los calmos. Colmos. Que el ciego lo está mirando. ¿Cómo? Repita. Que como el mudo le dice... No, como el mudo le dice al sordo que el ciego lo está mirando. Está buenísimo, claro. Ese sí que es un re que te recolmo. Che, bueno, Camilo, estate atento porque después, bueno, vos ya estás participando, te voy a decir. Pero vamos a... Todo este mes vamos a tener un concurso. Así que estate atento porque ahí hay que venir a la radio. El que puede. No, lo que te quería decir también es que... Que tengo una... que ¿cómo ir a...? ¿Una araña? Tenía que decir... Ah, no. Lo que quieras decir. Tengo un dicho. Ajá. Voy a decir un dicho. ¿De allá del Salvador o ese es de acá de Argentina? No, de allá. De allá, dale. ¿Cómo era? Y yo no sé. Martes ni te cases ni te embarques. Ajá, y yo ya soné, ya me casé, me lo dijiste tarde. Pero, bueno, por la duda, al barco no voy el martes. Bueno, Camilo, gracias por llamar, Chao. Un beso, cariños ahí a toda la familia, a la apuntadora. Qué bueno que se animó Camilo a llamarnos por teléfono. Bueno, y vamos rapidito, porque hoy tenemos tantas cosas. Ya nos comimos media hora de torta. Qué bárbaro. Bueno, la otra torta todavía está intacta, Así que atenti, la vamos a estar carneando, como se decía ya en el campo. La vamos a carnear ahí un ratito antes de entregar el programa, la programación al programa Radio Cine. Ahí me acordé bien, Tomás, viste que lo iba a aprender alguna vez. Bueno, les mandamos saludos especialmente a algunos y algunas que se atormentaban al tener que operar en este programa, Y fueron varios... Y varias, Sole, la helicóptera descontrolada, nuestra primera operadora, Hernán, el arcángel Miguel, el mono tremendo también, y ahora la única, la incomparable, la amorosa Katy, Cada uno con su aporte, su don especial, poniendo el 50%, el 50-50, porque yo acá la productora... trae la producción, ahí el profesor Jiménez escribe, hace los guiones, busca la música. Yo hago acá la locución lo más que puedo, cuando puedo, como puedo, ¿qué va a ser? Uno, como decía el dicho, uno solo es lo que es y anda siempre con lo puesto. A veces no, porque cuando yo me voy a bañar me saco la ropa, porque no voy a bañarme con lo puesto. No, Katy, hay que bañarse desnudito, como Dios lo trajo al mundo. Pero bueno... si no fuera por la gente que opera, que atiende el teléfono, que se pelea a veces ahí con la locura, que le agarran las computadoras, tienen vida propia, yo creo, porque a veces uno le da una orden y la computadora hace lo que quiere. Así que, si no fuera por ellos, no se podría ni preparar, ni cocinar, ni entregar así, personalmente, un delivery a tu oído, esta torta de los sábados. Hakuna Matata. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo que aprendí. Hakuna Matata. Cuando joven era él, cuando joven era yo. Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama, vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Mucha vergüenza! ¡Mi nombre cambió a Hortensia! ¡Su nombre la pequeña! ¡Y mucho sufrió! ¡Mucho sufrió! ¡Cada vez que...! ¡Umba! ¡No delante de los niños! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Hakuna Matata! ¡Una forma de ser! ¡Hakuna Matata! ¡Nada que temer! ¡Sin preocuparse! Es como hay que vivir, a vivir así. Yo aquí aprendí, yo aquí aprendí, a vivir así. Una, yo aquí aprendí, Matata, a vivir así. Hakuna Matata. Escúchenme. Los sábados de 10 a 11. Que se está grabando. No. ¡Ay, qué hermoso ese tema de las flores! Con lo que me gustan las flores en esta época, Katy, que hay pocas, pero hay. Siempre hay plantitas. La caléndula, por ejemplo, a full de flores. Además de todos los usos medicinales que tiene y que hay cremas, hay aceite. Se la puede comer también en una ensalada, ¿por qué no? ¿No es cierto? Bueno, ya hay problemas en la producción familiar, como corresponde en toda la familia. Ya hay pelea entre los niños y las niñas. Sí, vayan para afuera un rato, vayan, chicos, tomen aire. Bien. Ahí salieron, gracias, ahí. Bueno, y bueno, tenemos acá ya una visita, una invitada, vamos a decir, que decididamente le tenemos que entregar casi una plaqueta, le tenemos que entregar una medalla, le tenemos que entregar una copa, no sé qué le podemos entregar, después le vamos a preguntar a ver qué quiere que le entreguemos. Se merece el reconocimiento especial el taller Rayuela. ¿Por qué? Porque fue el único sponsor, el único anunciante que hasta ahora aceptó que lo relacionen con este programa, ¿no? Que digan, ah, el taller Rayuela, sí, lo nombran ahí a la hora del recreo, qué sé cuánto. Así que, además, cuando le pedimos alguna colaboración, siempre nos ofreció un aporte para los consejos, vamos a decir, de crianza para niños y niñas. Sí, podemos decirlo, ¿no? Porque por ahí no quiere decir que son consejos. No, la palabra consejo es como medio raro, ¿no? Porque uno mismo tiene que revisar siempre lo suyo, ¿no? Yo voy a dar un consejo porque yo lo tengo re claro y... No, sino que es como para mí abrir ventanas o abrir puertas, ¿no? Por ahí, en vez de dar un consejo, bueno, abrir unas ventanitas y cada uno va tomando lo que le resuena, claro. Lo que puede, y claro. Después va probando. Claro, pues ya lo decía Morris hace muchos años, usted es más joven, capaz que no lo sabe. Morris decía, amigo, te doy un consejo, aunque yo consejo no doy, de nada sirve. Bueno, claro. Era un poco así pesimista, pero también, ¿no? Uno a veces se pone a dar consejos y dice, no, porque yo haría tal cosa, no, vos sabés lo que tenés que hacer, es esto, lo que... Y después, y uno, ¿qué sabe el otro lo que puede hacer? Y sí, uno bueno, mirarse a uno. Mirarse a uno. Yo me miro y me asusto. ¿Qué quiere que le diga? Tanto. O sea, no, a veces. Usted lo dice que va. No, usted me tiene que levantar. Así como le levanto el volumen a Jimena, usted me tiene que levantar la autoestima. ¿Para qué está? Bueno, no, mentira. No está para eso. Bueno, usted vino a regalarnos algo con respecto al primer año de vida, ¿no es cierto? En este caso es un programa que nosotros hacemos un paralelismo con los seres humanos. Claro, y bueno, así que primero feliz cumpleaños para el recreo. Muchas gracias. Así que yo dije, bueno, el recreo justo cumple un año, así que bueno, voy a contar un poquito qué importante que es ese primer año de vida también para los niños, porque yo tengo grupos ahí donde llegan los más pequeñitos con sus mamás, al taller Rasuela. Claro, vienen tíos, abuelos, toda la familia. Puede llegar cuando quiere al taller y ahí nos encontramos mientras van jugando los chiquitos. ¿Y ahí qué hacen? Y los grandes vamos charla, conversando un grandes. Poco. Bien, bien. Abriendo más de estas ventanitas y puertas sí. nuevas. ¿Y qué dicen los tíos, entonces, los abuelos? ¿Les gusta lo que ven cuando abren la ventanita? Y la verdad que sí, fue muy lindo algunas abuelas que me decían como, ay, si yo hace tanto, cuando me tocó criar a mí, yo hubiera sabido tal cosa, por ejemplo, como era interesante ver ellas, ¿no? Como... encontraban cosas nuevas y bueno, se sorprendían ahora y bueno, gratamente de seguir aprendiendo, ¿no? Como abuela también seguían aprendiendo nuevas cosas. Mi mamá tenía un dicho, la vieja va muriendo y va aprendiendo, y es así. Claro, totalmente. Me hizo acordar de un cuento muy hermoso de un hijo y su padre anciano, pero bueno, otro día. Ya la traemos para contar cuentos también, como está comprometido, por ejemplo, Tato Afif, que ya dijo que sí, como está comprometido Claudio Barriento, y vamos a seguir comprometiendo a la gente. Bien. Así que bueno, la señora Mónica Orgueira ya también comprometida. Muy bien. Bueno, así que quería un poco contar, no sé si usted sabe, Mago Eléctrico, que el primer año de vida es como casi el único año en toda nuestra vida. Sí. Donde más cantidad y calidad de aprendizajes tenemos. No hay otro año en toda nuestra vida que sea tan intenso como el primero. Yo, la verdad que no me acuerdo mucho del primer año de vida. Traté de recapitular, como dice Don Juan y todo, pero no me acuerdo mucho. Y es que imagínese, hay que es el primer año donde realmente la conquista más importante es ponerse de pie y caminar. Ah, ¿qué te parece? Claro, ¿no? Entonces, erguido. No, tenemos un solo año de este bebito que recién llega en ese nuevo cuerpito y tiene que encontrar cómo poco a poco va venciendo esta fuerza de gravedad y comienza a erguirse y ponerse en dos pies, ¿no? Que ya le va a dar ahí la calidad de ser humano, que es lo que nos diferencia. Tal cual. Pensaba en eso, ¿no? Nuestros queridos animales, sí. Poder levantarnos y ahí cuando nuestras manos se liberan es toda la creación del ser humano, ¿no? Se le aparece otro mundo ahí también, ¿no? ¿Qué hago ahora con las manos? Exactamente, toda la creación del humano a través de sus manos, que los animales no pueden utilizarlas con esa libertad, y el hombre sí. Y bueno, empezar el primer paso, ¿no? El primer paso que va a marcar el destino del resto de nuestra vida. Así que bueno, para este programa ya tuvo todo el esfuerzo grande de su primer año. Ahora erguirme fue, le cuento, y poder usar las manos... Y bueno, ahora ya puede salir adelante a caminar y seguir armando destinos con los pasos próximos. Sí, y ojalá vaya por un buen camino. Y así, bueno, cada uno va armando su propio destino y tejiéndolo. Y me traje, si tiene un minutito más, si me Pero permite. Acá hoy tenemos tiempo de sobra hasta las 12:05, que indefectiblemente vamos a ser repuntuales, porque para eso nos dieron media hora más. Así bien. Que use la amiguita que quiera. Bien, no, antes recordé una cosa más importante de también cómo nos compete a nosotros como adulto armar ese espacio favorable para que ese caminar suceda, pero de una manera, ¿de qué manera? Claro, ¿no? Porque una cosa es darle el espacio y todo para que vaya buscando su propia evolución, pero también hay que favorecerlo, ¿no? Con algunas cositas, por ejemplo. Y sí, algunas cosas básicas que es, por ejemplo, ir conociendo y ver cómo el niño hace este desarrollo de manera autónoma, digamos. Uno como adulto está como apurado y hay, tiene 10 meses, tiene que estar sentado. Sí, tiene que gatear. 10 meses, tiene que hacer tal cosa. Tiene que caminar. Y entonces no estamos viendo un poco cómo está ese niño, qué tiempos tiene, que son bien diferentes. Claro. Cada niño es un individuo único y tiene su propio irrepetible. Tiempo. Exactamente. Entonces ver cómo voy acompañando y no obligándolo o colocándolo en posturas en las que todavía no está preparado. Sí, que esa que le meten los almohadones, ¿no? Exactamente. Le meten el andador para que ande, que ande como pueda, cuando quiera, cuando vaya llegando al momento que tiene que andar. Exactamente, ¿no? Sí, porque es bueno, es bien distinto para un niño tener, aunque todavía no gatea, hay una cantidad de movimientos enormes que puede hacer si está en el piso suficiente de tiempo. Ejemplo, por ejemplo, deme así dos o tres. Por ejemplo, reptar antes de que pueda levantar todavía el pecho del suelo, apoyadito completo boca abajo, y empieza con sus patitas y sus brazos a moverse. Ajá. Y va a buscar un juguete que está un poquito más lejos, y él no gatea ni camina. Sin embargo, tiene un nivel de autonomía enorme. Sí. Y bueno, eso para el niño es bien diferente de un niño pasivo colocado en una postura que todavía no sabe cómo llegó ahí ni cómo salir de ahí. Claro. Y está en una actitud totalmente pasiva dependiendo de un adulto que lo ponga, lo siente, lo saque. Sí, lo hace saltar, se lo hace todo el adulto. Porque los adultos tenemos como una especie de locurita que nos agarra para hacerle las cosas. Le atamos los zapatos, le sonamos los mocos. Todo se lo hacemos en vez de dejarlo que él vaya haciendo en cada momento como puede. Exacto, como uno está siempre cerca, pero saber que el niño necesita un ratito para estar con él mismo, encontrarse con este cuerpito nuevo, con sus posibilidades, no significa lo dejo, está ahí solo y me olvido, para nada, sino que yo justamente al revés, estoy lo muy cuido. Atenta observando qué necesita, le acerco me llama. Cosas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, además de, qué sé yo, un pañuelito de colores, por ejemplo, ¿no? Uno se lo deja por ahí para que se va arrastrando ahí, cuerpo a tierra, no como los militares, obviamente, ¿no? Cuerpo a tierra en el buen sentido de la pachamama, pancita ahí. Sí. ¿Qué más puede ser? Y bueno, depende un poco de las edades en que están, pero bueno, sí. Y ahí más o menos. El pañuelito es como el primer juguete, ¿no? Porque es bien blandito, pueden llevárselo a la boca, chuparlo. No se lastiman, al principio no saben muy bien cómo tomar un objeto, entonces el pañuelito es suavecito, liviano. Claro. Y después no se golpean como esos sonajeros que le dan, que por ahí los nenes lo agarran, ¡pum!, se la dieron en la cabeza. Sí, nombró bien, porque está bueno evitar eso. Con los más pequeños, los juguetes que hacen mucho ruido, uno los aprieta y ¡tah!, hacen esos ruidos. ¿Cómo hacen? Cualquier cosa. El niño se asusta, no sabe de dónde viene este ruido. ¿Qué pacho, dice? No, toda esa parafernalia que ahora el hombre inventa, los gimnasios, todos los juguetes que hacen ruido, prenden luces, se que juegan solo, que así, el niño no tiene que hacer nada con ellos, no puede hacer nada. Ay, a los adultos, yo cada vez me da más ganas de volver al primer año de vida. Así que la cucharita de madera que está en la casa. Que la puede comprar acá en la Plaza Pagana, que hay artesano, que también, es una cucharita de madera espectacular. También, el potecito que está en casa, los potecitos de postre, de gelatinas, de cualquier cosa. Reutiliza. Telas, pañuelitos que tengan olor a mamá, que lo usa siempre y está cerquita del niño. Cuando es un poco más grande, bueno, ya vamos a aprovechar todos los elementos que nos da acá la naturaleza, ¿no? Necesitamos elementos. Acá hay de sobra, ¿no? Por ejemplo. Y por ejemplo, las piñas, que son. ¡No, le va a agarrar a las piñas al bebé! El pino de la. Perdón, me asusté. Esas maderitas con formas tan hermosas que encontramos en la orilla del lago en verano. Bien, ahí. Y entonces es un material real y verdadero, que tiene una textura, una temperatura, que es. Y es de la naturaleza. Exacto. El plástico es un invento. Es un plástico. Un químico que nosotros inventamos, que no tiene ni. Y encima lo inventaron para que no se plante cáñamo. Esa se la. Se la acoto. Sí, sabía. Bueno. No ofrece nada. Y estamos retapados del plástico, es basura el plástico. Vamos a decirlo así, realmente, no es residuo, es basura. Sí, así que bueno, tenemos que hacer otra vez un poco un equilibrio. Es inevitable que lleguen juguetes de plástico, pero lo podemos evitar lo más posible. Exacto, por lo menos equilibrar y ofrecer también otro tipo de materiales, ¿no? Bien, bueno. Y traigo una última imagen que me gustó tanto. Que nos. ¿De dónde es la imagen? Y viene de la mano de la antroposofía, que es otra gran ciencia que estoy investigando hace muchos años. Y que estuvieron acá un grupo que, digamos, son de la escuela Crisol de Micael, en la parte de educación primaria y nivel inicial y antes del inicial. Sí, sí. Y bueno, ahí la antroposofía también vino a abrir unas cuantas ventanas y puertas nuevas para mí y bueno, para muchos otros que se conectaron con la antroposofía. Y bueno, trae también una forma de ver la vida muy interesante. Y bueno, así que yo voy tomando esos aportes. Bien, también. Y lo va practicando también, así como la psicomotricidad. Sí, integrando. Puede atestiguar que está bueno. Sí, bien, sí, sí. Y así que encontré una imagen muy linda sobre el primer año, ¿no? Sí, y claro. Lo voy a leer porque estaba así tan lindo que mejor lo leo directamente. Léalo, dice, adelante. Es difícil admitir que sea mera casualidad que el período utilizado para aprender a andar dure aproximadamente un año. La adquisición del andar requiere el mismo tiempo que el que la Tierra necesita para hacer una órbita completa en torno al Sol, lo que parece implicar que esa facultad humana lleva inscripta un ritmo, Tierra-Sol. Es el poder del Sol que levanta el cuerpo terrenal del hombre para que pueda caminar erguido sobre la Tierra. Me quedé mudo. ¿Qué tal? Y justo que a mí me dijo, me tengo que erguir, caminar y darle nomás. Bueno. Y este es un poquito el aporte que hace la antroposofía, recordando que siempre estamos unidos con el cosmos y todo lo que pasa por allí entre los planetas también nos pasa a nosotros, y el famoso macrocosmos y microcosmos, ¿no? Todos somos uno. Claro, está allá, la unidad. Está dentro nuestro también. La unidad. Bueno, yo la verdad me dejó mudo, ni para decirlas. A veces yo acoto pavadas, chistes, cosas que me parecen muy creativas, muy originales, y después que me dicen en la producción, fuiste un salame, le arruinaste el reportaje o la nota que estaba haciendo. Así que me voy a quedar calladito, que me veo un poquito más bonito nada más, ¿no? Y bueno, agradecerle, sí, psicomotricista Mónica Orgueira. Muchas gracias. Gracias a usted. Buen cumpleaños y... Bueno. Quédese caminando. Bueno, ahí vamos. Quédese por acá, no se vaya, que después viene la carneada de la torta. Sí, ¿eh? Sí, tengo que probar la torta. Sí, la hizo Moniquita. No sé si usted la conoce. Sí, la he visto. La he visto pasar por ahí. Sí. Bueno, no sé si vendrá la brujita también, capaz. Y no sé. No sé, tampoco. Bueno, hay un tesoro tan lindo, que usted seguramente se ha enriquecido con ese tesoro porque tiene contacto todos los días que tiene su taller. ¡Ay, de paso, cañazo! Con intención, ¿no? Cañazo, dale nomás. ¿Cuándo, qué días, cómo podemos llevar a los niños y a las niñas al taller de psicomotricidad? Bueno, le cuento cortito. Al pie. Los más chiquititos, entonces, desde bebés, de 0 a 2 años más o menos, nos encontramos los días martes de 4:30 a 5:30. Allí pueden ir mamás, papás, estamos todos ahí. Tías, abuelas, todo lo que dijo ahí. Tías, abuelas. Y ahí retan y comienzan a erguirse, dan sus pasitos. ¿Y qué tiene ahí para que los chicos? Y ahí tengo armada esta sala de psicomotricidad que tiene grandes almohadones, telas, baldes, pelotitas, una pequeña escalera para dar las primeras trepadas y pequeños saltos. Oh, ese es otro tema, ¿no? El del salto. Sí. Para otro día. Sí, un gran tema. No vamos a esperar al segundo año, antes de eso la vamos a llamar de vuelta. No hay problema. Bueno, ¿y después? Sí. Y después, pasamos a la edad. Ya a partir de los 3 años, ya se quedan conmigo, que son más grandes. Solitos. Entonces se quedan solitos, hay dos o grupos solitas. Ahí. Los mismos martes, a las 6:45 de la tarde, vienen los más grandes de todos, que tienen 5 y 6 años. Así que ahí la actividad es muy... ¿Y ahí qué hacen a esa edad? Y ahí hay unos saltos así increíbles. Hacen de todo, construyen ya palacios. Ahí ya más de caminar hay que decirle, nene, tranquilízate un poco. Claro. O las madres después les dicen, no sé. Y, porque ahí en el taller les dan ahí un espacio de libertad. Sí, la idea es poder recibir toda esa expresividad del niño y ayudarlo a equilibrar y organizarla desde ahí. No decirle que, nene, quédate quieto. Claro. Sino, bueno. Ya eso se ocupa la escuela. Sino, bueno, recibir esta gran movimiento que es como ellos son psicomotores, ¿no? Están siempre necesitando moverse y actuar, ¿y pero de ahí, uno le ayuda a hacer un pequeño registro de su cuerpo, del otro, lo que yo construí, la casa que el otro construyó, tengo que entrar con cuidado, que no se desarme, y ahí entonces el niño comienza a ir haciendo un equilibrio. Y a relacionarse con los otros y las otras, ¿no? Que uno no está solo para hacer las cosas como quiera. Sí, sí. Y después, bueno, tenemos siempre un pasaje, un segundo momento, o sea, sí, cada encuentro tiene su ritmo y siempre suceden los mismos momentos, porque el niño necesita saber qué es lo que va a pasar, cómo, claro, entonces para ir después eso, incorporarlo, ¿no? Bueno, como todos los ritmos. Sí. Si uno se lo cambia, después no sabe para dónde ir, ¿no? Sí, sí. Así que cada día también después pasamos al espacio del dibujo y construcciones con maderas, donde poner un poco la distancia de todo lo que se movilizó antes. Ahí ya y aquietar. Tranquiliza. Claro, porque claro, ya para armar una torre de bloques de madera, sí, tengo que utilizar un movimiento más delicado y pequeño. Muy sutil, hay que estar entonces, ahí atento. Ahí vamos haciendo este equilibrio, este pasaje, ¿no? A tomar distancia y a mover el pensar, ¿no? Lo llamamos del placer de actuar hacia el placer de pensar. ¡Ay, qué placer! Y vamos preparando después para el ingreso a la escuela, ¿no? Que le va a pedir déjelo tranquilo en el taller. Todavía no nos mande a la escuela, que ya le va a llegar, como decía el dicho. Yo estaba tan feliz aprendiendo tantas cosas y después empecé la escuela. Y bueno, le digo el último horario, que es los miércoles. Bien. Los más pequeñitos también vienen desde 3 años, es un grupo integrado. Ah, el que nos faltaba, claro. Sí. Hicimos de 0 a 2. 5 y 6, y después ahora, los miércoles, de 3 a 5. También 6 menos cuarto, vienen integrados niños de 3 a 5 años. Sí. Y todo esto funciona en el centro Antuwerken, ajá, justo donde está el paralelo, en la entrada del paralelo, exacto, en ese callejoncito. Sí, cruzando el Arroyo Negro, exacto, le dicen. Es el mismo callejón que va a la escuela Baldor, a las escuelitas, si lo conocen. Bueno, y al fondo un aserradero, ya que estamos, le damos todas las referencias de lo que puede encontrar por ahí. Y al fondo de todo está el río Kenkentré, que también se puede tomar unos mates. Sí, sí, y bueno, me llaman por teléfono y se puede combinar. ¿Y cuál es su teléfono? Es el 154-539696. Que sale siempre en esta propaganda que usted tan amablemente ha venido aportando. Claro. Bien. Exacto. Y bueno, ahí se puede coordinar cómo está el niño, su edad, qué grupo todo puede ir. Claro, todas las consultas que quieran hacer ahí. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Mónica Orgueira, por un placer, todo el placer que nos ha traído. Y ahora sí, vamos a ver el tesoro, Katy. Sueños a concretar. ¿Dónde están?

totalmente financiado y sin interés. No pagas inscripción y te regalamos 500 pesos. Además, te acercamos una financiación de fábrica del 7,9% fija y en pesos. Asesorate. Los miércoles estamos en El Bolsón. Llámanos a los teléfonos 15 4 33 35 53 o 15 4 36 94 12. Ya no tenés excusas. Subite ya mismo a tu Ford 0 kilómetro. Fin espacio publicitario. La hora del recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Comienza. En el país de no me acuerdo. Bueno, hay que tener memoria. Memoria, verdad y justicia sobre todo. Y acá tenemos gente que no es tan mayor de edad y que seguramente se va a acordar de algo, quiero creer, ¿eh? Buenos días, Aquiel. Buenos días, Jawel. Buenos días. Buenos días, Juana. Buenos días. Y Nayarita ya saludó. Bueno, los trajimos acá un poco, no voy a decir a la fuerza, porque sería una contradicción, de la cual estamos todos llenos, pero ellos hace un año, estuvieron grabando lo que estamos y seguiremos usando durante todo este tiempo de el avance del programa y algunos de los separadores. ¿Usted, Saquielito, se anima a decir ahora sí alguna de las cosas que dijo? Bueno, no fuimos al chiste. No, pero no se haga el chistoso ahora. Escúcheme, yo le estoy diciendo, Saquielito Licán, si usted se acuerda, su intervención, que está grabada, ¿qué dijo, por ejemplo, en ese momento? La hora del recreo. Bueno, pero póngale un poco de onda. ¿Cómo era? La hora del recreo. Ahí está, ahora sí lo reconocí. ¿Y qué otra cosa decía después? Que ahí lo agarraron medio desprevenido, lo grabó Matute, que le mandaba un saludo también a Matute. No se acuerda. Bien, no se acuerda. En el país de no me acuerdo. Bueno, Jawel creo que ese día... No dijo nada, como si a él le encanta eso, no habla. Pero bueno, estuvo presente ahí. Estuvo presente en ese momento histórico, fundacional de este programa, que ya cumple un año. Increíble, la verdad, increíble. Y Juana, nuestra locutora, junto con Luana, que hoy no pudo venir porque le mandamos un saludo, no sé si siquiera si nos estará escuchando, porque tuvo también un incendio y se quedó, creo que con pocas cosas, y de ahí la estuvo ayudando toda la gente amiga, ¿eh? Luana y Juana fueron nuestras locutoras. ¿Qué dijo? ¿Se acuerda usted, Juanita? De sábados. No, otra más, póngale un poco de onda, un poco nomás, ahí toda despatarrada. No, a ver, con voz de locutora. Los sábados de 10 a 11. Bueno, y ahora, digamos, ¿cómo habría que decirlo? Porque si no la vamos a ir confundiendo la gente. El nuevo horario ahora. Ahora es de 10 y media a 12, dígalo. Los sábados de 10 y media a 12. Perfecto. No, a 12, no, ahora a estamos 12, hasta las 12. A las 12, bueno. Y ahora sí, cada uno trajo una gracia. Cuando le dicen cuál es su gracia, Saquielito va a contar un chiste. Adelante, ahora sí, hágase el chistoso. No, yo último. Usted último, bueno, los últimos serán los primeros. Jawel, trabalengua, adivinanza, ¿qué teníamos? ¿Por ahí algo? No. Además de dar vuelta al librito en la mesa. El trabalengua con Juana. Bueno, ahí está. Adelante. Por suerte, el Piojo y Pioja todavía no llegaron, así que ocupen ustedes el espacio y digan trabalengua. No, pegándose adelante del micrófono. Estamos todos locos. Justo adelante. Sí, que lo escuche toda la gente encima. Ratas roñosas roen ropas rotas, rojas y rosas, rozando la raza de ratas roedoras de ropas rotas. Y aparte esto fue una creación tuya, ¿no, Juana? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo es para crear un trabalengua? ¿Qué método? ¿Qué técnica? Sí, que cosas que empiecen con las mismas letras o que rimen. Ajá. Y que traben a la lengua, esa es la idea. ¿Algún otro trabalengua que hayas inventado o que te acuerdes también, no? Puede ser. No, ninguno. ¿Algún chiste? No. ¿Alguna adivinanza? No. Bueno, eso se llama una actitud positiva. ¿Algo que quieras contar, decir, denunciar algún maltrato escolar, familiar, del vecino, la vecina, alguien a quien te le quieras declarar, decirle yo te quiero mucho y... No, que me mira con una cara diciendo está re loca, te pibe, ¿qué le pasa? Bueno, ¿querés hacer algo? ¿Decir algo? ¿O te dejamos tranquila? No. No, bien. ¿Jawel? ¿Algo para decir? ¿Algo para contar? No. Nada. ¿De la escuela, de la casa, maltrato del familiar, algo? No. Tampoco, qué suerte. Estos niños son felices. Bueno, entonces contá el chiste, Saquielito. Fuerte, con ganas. Sí. ¡Papá! Ese me gusta Robin Hood, porque se le robaba a los ricos para darle a los pobres. Era un capo. No, lo cuento. Digo la imagen histórica, el bosque de Sherwood allá en Inglaterra. Adelante, Saquielito. Papá, estaba corriendo los bosques. Fuerte. Que se escondían los árboles. Y hay un camino donde pasan todos los millonarios. Y después de muchos días, pasa un señor en una carreta y Robin Hood salta, saca el arco de flecha y dice: hola, soy Robin Hood, le robo a los ricos. No te aceleres, porque la gente por ahí no te puede entender. Saca el arco y la flecha. Hola, soy Robin Hood, le robo a los ricos y le doy a los pobres. Bien. Pará, Robin Hood, que no ves que soy un gordo feo, que no tengo ni un peso y mi caballo se está muriendo de darme. Sí. Perdón, le da mucho oro. Y ¿quién le da el oro si no tenía? Robin Hood le da mucho oro. Bien, pobre, al señor ese, pobre. El pobre dice, soy rico y tira todo el oro. ¿Cómo dijo? Soy rico. Ajá. Y tira todo el oro para arriba. Y Robin Hood saca el arco de flechas y dice, hola, soy Robin Hood, le robo a los ricos y le doy a los pobres. Y le saca todo el oro atrás. Oye, se quedó como antes, por bocón. ¿Cómo fue que dijiste vos cuando me contaste este chiste? Por decir, soy rico. Claro, pero ¿cómo se le dice a la gente que es así muy... habla? Muy bocona. Bien. Bocón. Bueno, la gente es bocona y el señor es bocón. Ahí estaba el hermano mayor, como siempre, marcando el rigor de la ley y de la autoridad. ¿Y Nayarita? No. Bueno, ya bastante cantó Nayarita. Sí. Dale. Dale. Sí, en voz alta, vos dale, lo que vos quieras. Ya sos vos experimentada, locutora y conductora y colaboradora. Solcito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Ahí estaba. ¿Cómo podía faltar ese conjuro tan lindo para que llegue el sol a la comarca? Que ahí está saliendo, va a estar un día lindo, va a estar un día espectacular de fiesta. Así que bueno, nosotros trajimos la torta, Katy. Nadie se acercó. No sé si bajará Ralph, si bajará Ezequiel. Estamos esperando que llegue la gente de Radio Cine, a Carlos, a Bárbara, a quienes nos comprometemos en 10, 12 minutos a lo sumo, entregarles puntualmente el aire de Radio Goga. Sí, eso, Katy, ya nos estamos refregando las manos porque nos vamos a comer la torta. Una torta para nosotros, si no bien. Claro, tal cual, nosotros avisamos, ¿no? Al que venía, bueno, a Camino le podemos guardar un pedazo de torta. Y, ¿sabes a quién le vamos a mandar un saludo? Le vamos a mandar un saludo. A Balti también, que posiblemente va a venir en algún momento. Y después, en los últimos minutos, tenemos... ¡Uy! Nos quedó un montón de cosas sin hacer. Pero bueno, mejor, ya tenemos medio producido el programa que sigue. Le vamos a saludar y mandar un beso, un feliz cumpleaños a Valentina, ahí en el Cerro Radal. Estate, sí, dele, la producción me hace señas, yo le digo que sí. Prepárate, Cone, en cualquier momento la producción se va a estar comunicando. Y si Valentín quiere, no le va a andar pinchando, no le va a estar retorciendo el bracito, la oreja, el tirarle al pelo. Nene, anda a hablar, no. Si Valentín quiere, le vamos a desear feliz cumpleaños. Se lo estamos deseando igual. Sabemos que cumplió 7 años, ¿eh? Y hoy queríamos inaugurar con Valentín una nueva sección que, bueno, en algún momento la inauguraremos, si hoy no se puede. Que se llama, o se va a llamar, Pedí Tres Deseos, ¿eh? El día que te toque el cumpleaños, vos te comunicás acá a la radio se comunica después con vos en algún momento de las 10:30 hasta las 12, ¿eh? Tiene que ser como una sorpresa, ¿no? La mamá, el papá, la tía, el abuelo, cualquiera del núcleo familiar dice, bueno, este sábado le doy la sorpresa. Nos avisa a nosotros, es como hacía medio, no somos nada originales, nada más que lo vamos a hacer en radio. como hacía Sorpresa y Media. Bueno, no, esto va a ser un cuartito de sorpresa. Vamos a ser humildes, no nos vamos a andar agrandando, porque qué sé yo, capaz que pasa esto. El nene dice, no, yo no quiero hablar ni loco en ese programa con ese mago eléctrico que capaz me electrocuta a través del éter. No, bueno, y entonces ahí le hacemos unas preguntitas al cumpleañero, a la cumpleañera. Y si quiere, pide tres deseos, así los larga al aire del valle, y ahí que el universo enseguida escucha, a veces tarda un poquito, pero últimamente el universo, si uno dice algo, prácticamente al instante lo tiene. Bueno, solo los chicos, acá les dimos un pequeño espacio, y bueno, vamos a escuchar un poco de rock and roll. Solo los chicos están solos. ignorado que nació en el campo. No, ¿cómo sigue? Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Bueno, la magia existe, pero a veces la parte de las comunicaciones y todo eso, no sé, se maneja por otra magia. Así que bueno, vale, igual Valentín no quiere hablar. Así que ¿para qué lo vamos a llamar si no quiere hablar? ¿Eh? Bueno, te mandamos un feliz cumple, que tengas los mejores regalos. Nosotros traíamos un cuento para regalarte, pero... ¿Qué pasa, Nayarita? Parece el penado 14, me hace señas. ¿Qué? Diga, hable. Puede salir, por supuesto. Acá siempre tenés. Después viene, si quieres. Si total, se escucha un ruidito, la gente sabe que es Nayarita Munay, que abre la puerta para ir a jugar. Y bueno, le decíamos a Valentina ahí en el Cerro Radal, muy feliz cumple. Bueno, ya saben, los papis, las mami, los tíos, la tía, las abuelas, los primos, los hermanos mayores, que quieran sorprender así gratamente como nosotros con Valentín, que le produjimos ahí, no sé, un espanto, pobre niño, salió corriendo, se fue a esconder abajo de la cama, dijo, no, yo no quiero hablar. No, Valentín, quédate tranquilo, nosotros te queríamos regalar un cuento que va a quedar para la próxima semana, porque sin así, prácticamente sin darnos cuenta, nos fuimos comiendo la torta simbólica, porque todavía tenemos la de verdad. Vi pasar una sombra, me parece que es Carlos. Carlos escuchó la palabra torta y dijo, yo me apuro. Así que bueno, estamos lo que estamos, somos los que somos. Nos vamos a despedir explicando primero el concurso. Afilemos bien los dientes, los que estamos. Si llega alguien más todavía, le vamos a convidar. Pueden venir cuantos quieran, ya lo dijimos siempre. Que serán tratados bien. estamos hoy con la hora y media a full con la garganta. Serán tratados bien. Y encima, dijo el mudo, decía mi amiga la Soraya Guitar. Dijo el mudo. Bueno, nosotros nos estamos quedando casi mudos, difónicos, podríamos decir, de tanto hablar. Vamos a ver si el profesor Jiménez quiere hacerse cargo de alguna parte del programa para que ahora que dura una hora y media, que entre la palabra de la psicomotricista Mónica Orgueira, la palabra de Juana, de Jawel, de Saquiel, la siempre presente Nayarita Munay, que ahí está, dando vuelta acá en el estudio, como loca, se está mareando, tiene su propio método de pasar a otra realidad, a otra conciencia. Mire, le cuento. Va, escuche, no mire. Y si quiere, mire. Mire hacia adentro, mire hacia afuera. Está el día cada día más lindo, cada vez más lindo. Nayarita largó su conjuro. Ay, ay, ay. Y las nubes se están yendo. No, le vamos a dar porque ya tenemos que entregar. Queremos ser re puntuales. Bueno. Rápido, rápido. R con R, cigarro. R con R, barril. Rápido, ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril. ¿Eh? ¿Te gustó, Juana? Sí. ¿Viste? Ah, yo también tenía una. Difícil. Esta es difícil, pero bueno, la tuya era también con R. Las ratas roñosas roían las ropas rosadas. Bueno. ¿Qué tenemos este concurso de la producción, sin dirección, producciones familiares, festejando, celebrando este primer año de Torta de los Sábados? Tenemos un concurso, esperé que encuentre acá lo que me anotó el profesor Jiménez, que él se la pasa escribiendo, y yo después hago lo que se me da la gana, a veces, a veces. Bueno, concurso, acá está, el recreo te regala. ¿Cachaste? Recreo te regala. Porque estamos de gala, nos pusimos frac, nos pusimos el gorrito, nos pusimos el moño, todo estamos del moño. Bueno, ¿y qué va a ser esto? Mira, te cuento, ya conseguimos un CD de cuentos y canciones vivereando, algo así casi sacado del museo, y El Bosque Llama, el otro que tiene menos canciones, pero también tiene dos historias, porque en esa época había cassette. Miren lo que le digo, que había que hacer, tantas cosas. Bueno, El Chiflete, gente que ya es grande, creció escuchando El Chiflete ahí en Radio Nacional. Bueno, ahí el amigo Chif, el amigo Flete, pácate, tomá, cuando le dijimos con la producción, estamos cumpliendo un año, ¿no? Y ellos tuvieron muchos años en Radio Nacional. Dijeron, bueno, acá tenés un CD de Viveriando, un CD del Bosque Llama, y si alcanzamos también te vamos a dar un CD del Ave Teatro, que recientemente apareció. ¡Remera! ¡Remera! Me dice la producción que también hay remeras de Caracoleando. Que dice Caracoleando Patagonia, de aquel viaje que hizo la Brujita, el Mago, Magui Danches y Viruta y Sudor. ¡Lápices! ¡Bien! ¡Qué impresionante! Yo eso no lo tenía. De último momento peló la producción ahí. Lápices con el simbolito del caracol, ¿eh? Porque nosotros vamos lento, pero llegamos lejos. Bueno, después, un CD de Canciones con Alas de Giselle. Un libro de cuentos de Leila Nates El Hayek, ¿eh? La que siempre escuchamos los domingos a la noche con cosas ya para los más grandes. ¡Qué zarpada estuvo el domingo pasado! Era todo de... bueno, de así, de cosas de grandes, de las cosas grandes. Bueno, cuentos con vos y con vos, ¿eh? Nos vamos a tener ahí un librito de los que hace ella, artesanales, hermoso. Una novela de estas que están editadas por Tato Afif, el amigo Tato Afif, que va a venir a contar un cuento a lo mejor con sus niñas. Vamos a ver, que también son dos actrices de aquella. Circe, me acuerdo era el nombre de una, y la otra no me lo acuerdo, que me disculpe. Ya nos los va a decir cuando nos venga a visitar. Un CD de cuentos de los amigos que estuvieron la semana pasada, Epeu, los Mahuidanche, con cuentos mapuche tehuelche. Un DVD, porque ya estamos con el DVD, multiplicamos, sumamos de todo, de la obra de Viruta y Sudor, El Cuarto de Luna. Nosotros todo lo que es un cuarto, un cuartito, nos encanta, y este es El Cuarto de Luna, que es una historia muy linda de una niña que está en su cuarto, su mamá se tiene que ir a trabajar, y ella en su cuarto, ¡pum!, se va a un viaje de aquellos. Bueno. También tenemos el CD de canciones de Viruta y Sudor, canciones para guardar, pero estas no las vamos a guardar, se las vamos a regalar. Así que ya van como nueve regalos, nueve con este, no más, ya pasamos los nueve. Yo tenía nueve acá, me agregaron la remera, me agregaron los lápices, ya tenemos más de diez, ya somos pero espectacular, muy bien, 10 felicitados. Y un librito de la editorial Eudeva, cuentos para seguir creciendo. ¿Cómo vamos a hacer con eso? ¿Vamos a hacer un sorteo? ¿Vamos a vender números? No, ma, ¿cómo? El recreo te regala. Me queda un minuto. En un minuto puedo hacer de todo. Guarda, ¿eh? Bueno, y entonces, además vamos a andar mangueando por ahí, ¿no? Ustedes nos van a reconocer. Vamos a ir con el gorrito tipo mongorito, con nuestro símbolo de la hojita de la planta santa. Y vamos a andar pidiendo. ¿Qué vamos a andar pidiendo? Y vamos a andar pidiendo. No para nosotros. No para nosotros. Esto es para regalar. Vamos a andar, por ejemplo, ¿a dónde? A las librerías, a las jugueterías, a las heladerías, a la churrería, a la panadería. ¿Por qué? Para que todos se rían, para que se rían todos y todas lo más posible. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vos, así como hoy llamo Camilo, te venís acá. La condición es que hay que venir. Tenés toda esta semana para prepararte. Podés prepararte un cuento, podés prepararte una canción, un colmo, una adivinanza, un trabalengua, lo que se te ocurra, ¿eh? Podés inventar un radioteatro, te venís con dos o tres amigos y acá, haces ahí un radioteatro. Lo que quieras, como quieras, cuando quieras y en el lugar que prefieras, que es este, la 103.5, la hora y media del recreo, porque se agrandó la torta, que ya, aviso, se cierra la puerta, se prende la vela y el que está, está, y el que no está, y bueno, no sé, todavía puede llegar. Exe, Ralph, Bárbara, adelante. Bueno, vamos a hacer una simbólica apagada de vela, una vela azul. Una vela azul. ¿Qué significa el color azul, la brujita que ha venido acá también a participar de este evento? ¿Qué es el azul? Tiene algo. El mar. Ajá. Sí, ¿qué más? A ver, Nayarita, que a ella le gusta mucho el azul. Bueno, está justo con un pedazo de galletita en la boca. ¿Podrá hablar, Nayarita, con el pedazo de galletita? Fuerte. Sí, le hace seña a Katy, que espere. Katy no tiene ningún problema, el que está escuchando, el que por ahí dice, ¿qué pasa? A ver, mientras come, no le va a quitar la palabra a Nayarita, porque se pudre acá todo, vuela la torta. ¿Qué iba a decir, Licam? El río, como el programa de nuestro amigo Claudio Barrientos. ¿Qué más? ¿Alguien aporta? Y también el azul, justo es el color del chakra de la garganta, que es el de la comunicación. Ay, justo a mí me va a venir bien porque estaba ahí carraspeando, el chakra azul de la garganta. Ahora sí, Nayarita. Tengo dos cosas ahora. Dígala rápido que llega Bárbara. Vamos. De la pintura y de